Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Conciertos, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, entrevistas, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la cultura heterogénea independiente. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Y a todos los que nos escuchan esta noche aquí en el Desfase Insomne de día lunes, hoy 24 de septiembre. Exactamente, el lunes 24. Soy Vanessa Bonilla. Soy Camilo Baroja. Y le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Esteban, que está un poco enfermito, pero la música le animará este día. Sí, sí, o sea, algo pasó, ¿no? Creo que desayunó y desde que no desayunó ya fue de mal en peor. Todo lo fue cayendo. Todo, pero se derrumbó. La música, dentro de ti, dentro de mí. Pero le mandamos un saludo enorme y le vamos a dedicar este programa con full cariño. Ya, de una. Buenísimo. Y hoy tenemos varias cosas, tenemos estrenos, como siempre, nacionales, tres bandas y dos internacionales. Tenemos la invitación a la marcha por el Día de Acción Global por la despenalización del aborto legal, seguro y gratuito. Una canción sobre eso también. Y tenemos de entrevista con la gente de Descomunal que está viniendo para acá. Su nueve pep. Con el Miguel y el Gustavo Dueñas. Sí, entonces va a estar bueno, va a estar variado, como en botica, dicen. Así mismo, así. Uh-huh. No nos alcanza el programa, pero vamos a ir ahí con el primer tema. Esto es Magud y tantas cosas. Regresamos. Thank you. volvemos. Esto que veníamos escuchando era Magus con tantas cosas. Y ahora nos vamos hasta Guayaquil. Esto es Cometa Sucre y su video El Cielo. Regresamos. Van, días vienen, poco queda de este gris, ya te evaporo, hoy me siento tan fuerte, ya no vivo en la raíz de mi perdición, de su soledad. Fue para nuestro amigo Esteban Coloma, que está en su casa. Y ahora nos vamos con esta gran sorpresa de esta semana, que ha sido el nuevo material de Moon. Ah, sí, sorpresón. Sí, fue muy bacán. El Pablo y la Mariela nos habían contado de este trabajo, que estaban dándole forma, que estaban centrando lo que estaban trabajándolo. Y pues esta semana nos mostraron este nuevo material. Y esto es Eclosión. Vamos a escuchar a Moon. Maravilloso. Antes de escuchar a Moon, un saludo. Un saludo a Gigi, que nos está escuchando. Ah, que puso un like a Gigi y todo. Sí, una vez. Ahora sí, vamos con Moon. Regresamos. ¿A dónde iba a parar? mine. We're parts of the single continent. It sinks growing underneath. It meets underneath the world. Pase insomne con los estrenos, los videos. Ese video de Moon está hermoso, ¿no? Y la canción. ¡Qué maravilloso! Bestia. La espera sirvió. Les mandamos un abrazo, un saludo enorme al Pablo y a la Mariela y a toda la gente que ha estado ahí metida con el proyecto de los Moon. Súper chévere. A mí yo escuché explosión y dije, wow, esto está chévere, refrescante. ¿Cierto es? Sí, totalmente. Y un saludazo, sí, a toda la gente que está detrás de toda la producción del video y de todo lo que es este nuevo disco de Moon, de su tercer disco. Este es el primer sencillo, ¿no? Eclosión. Y un saludazo igual especial a Alejo Calderón, que es pana y que está metido con toda la realización de este video, y maravilloso. Te quedó muy bien, Alejito. Eso, y ahora nos vamos con más música. Ahora ya nos vamos para los estrenos internacionales, y este es un tema que escuchen novedades. Viernes en Spotify Latinoamérica tienen reggaetón, trap y muchas cosas de y esas todo. Cosas super lindas como este tema de Portal de Juan Mango, que es el cantante de los Usted Señálemelo junto a Ver Spinetta. Entonces ahora nos vamos a escuchar Portal y vean a Ver Spinetta, que está muy bonito. Regresamos. Thank you. Regresamos en Despacín. Sobre lo que estábamos escuchando eran esta banda así legendaria del punk, de Casualties, con la canción 1312. Canción sota, toda una bestia. Estreno. Y luego de haber pasado por todos los estrenos de videos y música, les queremos invitar este 28 de septiembre, día viernes, a las 5 de la tarde en la Fiscalía. Nos vamos a juntar todas y todos los que estemos y todes a favor de la despenalización y legalización del aborto. Aborto legal, seguro y gratuito es lo que pedimos todas, todos, todes. Les quiero leer un poquito sobre nuestros planteamientos de varias mujeres que nos hemos reunido a discutir, a plantear, a pensar, a hacer autocrítica, a mirarnos todas, todes, y plantear esto que nos preocupa, que nos atañe y de las que muchas hemos sido víctimas, porque muchas de nosotros también hemos abortado. Ese es siempre el lema, ¿no? Todas abortamos y todas estamos juntas. Aborto libre en el Ecuador en defensa de nuestra autonomía y soberanía de nuestros cuerpos. La Asamblea Impulsora de la Campaña por el Aborto Legal, Libre y Seguro en Ecuador es un espacio feminista de articulación nacional que tiene por objetivo despenalizar social y legalmente el aborto en el país, en el Ecuador. Nos articulamos organizaciones, colectivas, redes profesionales, interdisciplinares e individuales para construir desde este espacio la defensa de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, desde el cual convocamos a la movilización este 28 de septiembre, Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, cobijadas por la Gran Marea Verde que recorre Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Las leyes que penalizan el aborto han fracasado en un intento de impedir que los abortos se realicen. Los abortos siguen sucediendo y siguen siendo clandestinos y las mujeres seguimos muriendo. Somos las mujeres más empobrecidas, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, lesbianas y personas trans las más perjudicadas en el sistema que revictimiza y muestra su cara más violenta e injusta contra nosotras. Por eso alertamos que penalizar el aborto es penalizar la pobreza e insistimos en la despenalización del aborto como lucha por la justicia social, sexual y reproductiva. En el Ecuador, más de 300 mujeres hemos sido criminalizadas por abortar en los últimos años, evidenciando un sistema patriarcal que genera injusticias y fomenta la impunidad. Frente a esta realidad, el Ministerio de Salud debe garantizar el acceso a los servicios integrales, oportunos, amigables, para precautelar la vida y la salud de quienes abortan y asegurar el cumplimiento del secreto profesional. Que los hospitales no deben convertirse en entrada a la cárcel para ninguna mujer o persona que interrumpa su embarazo. Esto es lo que nosotros, como Asamblea Impulsora de la Campaña Nacional por el Aborto Libre en el Ecuador, nos junta para este 28 de septiembre en la Fiscalía a las 5 de la tarde, juntas, juntos, juntes. Nos vamos a recorrer todas las instituciones que no han garantizado y que nos han criminalizado. Estaremos en la Fiscalía, en la Asamblea, en la Maternidad y luego vamos hasta la Plaza Grande, donde queremos poner en discusión y presentar a esta nuestra Asamblea Impulsora de la Campaña por el Aborto Libre, Legal y Seguro. Perfecto, buenísimo. Y ahora nos vamos con un tema para cerrar, para invitar, porque esta es una cosa que nos atañe a todos, a todas, a todes, y porque es una presentación de nuestra campaña con alegría, con cariño para todas, todes. Esto es Kurdas Kubeins, Mi Cuerpo Es Mío. Una cosita, antes, visibilizar el pañuelito también es súper importante. Usen su pañuelo en todas partes. Por favor, úsenlo. Y escuchemos a las Kurdas Kubeinsi. Regresamos. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Kurdas Kubeinsi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido. psiqui, siamo bikini, chiquini, friki, qui è duro differente pa tu psiqui, afro latino americana e caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña, afro latino americana e caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña, afro latino americana e caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña, my body is mine, my body is mine, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío, ya tú lo sabes hacer, soy no te desesperes, que en este juego siempre ganamos las mujeres, ya tú lo sabes hacer, soy no te desesperes, que mi cruz es la que la gente quiere. De mi memorable época tuvimos grandes castañas, mujeres de letras, de arte y de maña, negra, heroína, blanca, quina, todas chamanas, indias, hermanas, luchando por un mejor mañana, porque tenga comida en tu mesa, sol y tu cama. Aquí estamos las cubanas haciendo lo que nos dé la gana, como ella, tú sabes, desde 2014, va que lleve, va que coste, Emilio Record, está completo. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las personas, el clima, las tradiciones y leyendas se plasman en la exposición Sueños de Albeiro, del artista carchense David Albeiro Prado. Yo pienso que la humildad, el respeto, la honradez y la perseverancia son el primer paso para el éxito. Salir de casa y mirar el pueblo, su flora, su fauna, me inspira a lograr esto y mucho más. Solo necesito un espacio para expresar mis ideas, pensamientos y sueños. 35 obras en óleo y acrílico. Expresan lo que está en mi interior, tal vez como protesta o simplemente con fe de su pueblo, por cambios positivos para el progreso. Inauguración viernes 28 de septiembre a las 19 horas, en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El lenguaje del metal. Una exposición que plasma la belleza del trabajo en metal en 89 obras con la habilidad y talento de Francisco Romero Simancas. La exposición El lenguaje del metal permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre en la Sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. El lenguaje del metal. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Comprender la publicidad para transformar la sociedad es una práctica de los nuevos investigadores del fenómeno publicitario. CIESPAL invita a participar en el segundo congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad, que se realizará el 3, 4 y 5 de octubre en el Salón Auditorio de CIESPAL en Quito. Segundo Congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad para docentes, investigadores, profesionales o estudiantes interesados en esta temática. Mayor información al teléfono 2548011, extensión 124 o al mail redpublicidad@ciespal.org. Con el aporte de la Comisión Gestora Provisional de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos, estamos al aire, tenemos a la gente de Descomunal, a la mitad de la gente de Descomunal que venía hoy, pero ya llega el Gustavo, ¿cierto, Miguel? Sí, esto es un clásico, les quiero pedir disculpas, pero bueno, así es la gente cuando no vive en Quito y se pierde y no llega a los lugares. Hola, saludamos a toda la gente que nos está escuchando aquí en el Despacio Insomnio. Estamos con la gente de Descomunal y vamos a hablar de este EP que va a estar, que ya está circulando, ¿no? Ya está y lo decidimos sacarlos para la gente. Entonces ha sido como ponerlo en las redes y que la gente lo vaya escuchando y vaya como de nuevo escuchando Descomunal, ¿no? Porque no habíamos sacado nada como unos 5 años ahí, entonces... Súper bien. Oye, Miguel, esperemos a que llegue el Gustavo, pero vamos con la primera pregunta y ya, vamos con el primer tema, ¿te parece? Encantado. Entonces, desde 2002 que se forma la banda, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo han visto las etapas de la banda? ¿Cómo la gente que se va, la gente que se fue, la gente que está, cómo han ido armando? ¿Cómo se han visto en Descomunal ahora 2018? Wow, sí es una buena pregunta, Vanes. Ha sido, ya ahora es parte de nuestras vidas, es como tener un hijo chiquito, ¿no? Chiquito, ya es un adolescente, ¿no? Y es un adolescente malcriado. Y ha sido una experiencia bien chévere, ha cambiado, siempre hemos sido sinceros, entonces ha cambiado también según cómo nosotros hemos cambiado como personas y cómo hemos ido, digamos, formando nuestro criterio también, porque cuando empezamos éramos casi adolescentes. Bueno, Canguil empezó a los 16 años en Descomunal, entonces era un adolescente. Y ha sido, como te digo, un proceso de full aprendizaje y hemos tenido altibajos, pero siempre hemos sido como sinceros con ese proceso, ¿no? Nunca hemos como intentado meterle ahí algo que no, en lo que no creamos o que no sintamos. Entonces, tal vez por eso es que ha sido un poco complejo sacar más música de Descomunal, porque también tenemos nuestras vidas y bueno, yo no, pero los otros tienen guaguas, pero y tienen festivales, y sí, que son peor que guaguas. Exacto. Entonces, entonces también hemos sido, digamos que sinceros con esa cuestión de ser o estar realizado lo mayor posible en otros aspectos para seguir con Descomunal y que Descomunal siga teniendo sentido. Y bueno, en esta primera pregunta y esperando a que llegue el Gustavo, nos vamos con este primer tema, Ventisca, de Alianza EP. We'll be right back. volvemos. Este es el primer tema, Ventisca, del EP de la gente de Descomunal, que nos visita hoy en casa. Y pues cuéntanos, estábamos hablando justo en la pausa de la producción, ¿cómo fue trabajar con el Carlos que estaba al otro lado del mundo? ¿Cómo fue reencontrarse con la banda? Me decías que el material, la música estaba ya escrita hace como 3 años. ¿Cómo fue sentarse a hacer la producción de este EP? Fue nunca había pasado esto, pero no es que nos sentamos a hacer, la tecnología nos ayudó un montón. Entonces lo que hacía Kangil en su casa era como rifear, ¿no? Sacar full riffs, es una máquina de riffs. Kangil es increíble, tiene un montón de riffs así bajo la manga. Paréntesis, ¿qué hace el Carlos? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Está en Holanda ahora, fue a hacer una maestría de... bueno, él es ingeniero de sonido y fue a hacer una maestría en performance y digamos también precisamente cómo un poco mover las bandas, y la verdad le ha ido súper bien, está ya establecido por el momento y la idea es que se pueda quedar un tiempo más allá haciendo cosas y tal, ¿no? Como decías antes, estamos en algunas cosas, tenemos algunos proyectos, como muchos saben, Kangil tiene algunas bandas de metal, entonces es un gran músico, igual es un gran guitarrista, entonces está también como intentando hacer cosas por allá y feliz por el momento, nosotros también contentos como de que esté feliz nuestro hermano y en esas andas. Entonces lo que pasaba era que él grababa como estas ideas, las pasaba a Tomaselli en un correo electrónico, en WeTransfer. ¿Ya? Y él agarraba en un programa y montaba unas baterías. Y nos juntábamos todos, o sea, en un Dropbox, y se iban mandando las ideas. Focas. Y todos íbamos opinando sobre las ideas. Pero son tan buenos músicos, sinceramente hablando, estoy tan orgulloso de ese par de roscas que... casi siempre en mi caso era como, wow, esta canción está súper bien, no hay nada que hacer, hay que ponerle una letra y chao. Y tenemos... ¿Cuánto les tomó esto ahorita, no? O sea, digamos ya hacer esta parte final. Este proceso demoró un año, pero también fue porque fueron pasando un montón de cosas en el medio y digamos que no le pusimos toda la caña, pero la verdad lo lindo de esto fue que fuimos como súper seguros al estudio, entonces la grabación no se demoró más que una semana y la mezcla tomó su tiempo, fue hecha en Gualaceo, pero también a mí me llegaban WeTransfers, yo iba opinando sobre la mezcla, le pasaba la mezcla a Holanda, las pruebas de mezcla pasaban a Holanda, pasaban a Pacto, que es de allá donde vive Gustavo, acá Quito, y generalmente yo les escuchaba en Canoa o en Zamora o algo por el estilo y seguíamos avanzando. Wow. Súper transnacional esa. Absolutamente. Esa muy absolutamente. La forma en la que empiezas a crear música que ya se va por otro lado, ¿cachai? O sea, sí, total. Total. Y también fue un darse cuenta de eso, ¿no? Que no hay límites. Que ahora, sí, el Kangil está en Holanda, pero bien puede seguir siendo el cerebro de los temas y tal. Además, una bestia. ¿Nos vamos con algo más? Vamos. Vamos con Omega, ¿te parece? A la bestia. Regresamos. Sobre el camino. Estamos con la gente de Descomunal aquí contándonos de su EP. Y tenemos una llamada telefónica desde Tulcán. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Hernán. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien nomás, aprovechando y escuchándoles. Aprovechaba para mandarles un saludo a los brothers de Descomunal. ¿Ya has escuchado el EP? Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo has sentido? ¿Cuál es tu... ¿cómo lo has visto? Sí, como le contaron a Miguel, es un disco distinto, diferente para los fans que hemos sido desde bastante tiempo, pues es un regalazo que nos han dado y en buena hora, se escucha brutal. Listo, te agradecemos por tu llamada y esperamos que te quedes un ratito más con nosotros para escuchar los temas que nos quedan y la entrevista. Saludos. Saludos, sí, hermano querido. Gracias por la llamada y gracias por el apoyo. Mañana te mando esa camiseta, tranquilo, ñaño, no te desesperes. No, me encanta, la gente fan. Por el nacimiento de tu hijito. Muchas gracias. Gracias por la llamada. Y bueno, ya con casa llena, está aquí el Gustavo, el Miguel, estamos aquí para seguir con la entrevista y pues que les queríamos preguntar, ¿cómo ven su trabajo en grabación? Con los de Pez y el Invalorable, ¿cómo ha sido su experiencia de estos discos, de este transcurso de discos que han presentado? ¿Cómo lo han visto ahora? O sea, para mí la grabación sí es un, o sea, es un examen final de todo lo que has hecho en toda esa época, pero aparte aprendes muchísimo. Yo creo que hablamos hace un rato de mi, estoy más de 20 años cantando, pero en el Invalorable sí aprendí también a gritar, o sea, hasta antes de eso, como que por supuesto cada vez se va aprendiendo, pero en la grabación yo, o sea, particularmente he aprendido muchas cosas, en todas las grabaciones, desde mi primera grabación con Misil, que me fue mal según yo, pero al final quedó un buen trabajo ahí. Entonces en la grabación es cuando se ve, porque realmente escuchas exactamente lo que estás diciendo. Se puede hacer unas preproducciones, pero nunca van a quedar tan fidedignas como la grabación final. Entonces realmente aprendes, incluso hay cosas que ese momento salen, y ese momento es, por supuesto, debes de estar inspirado, debes de estar concentrado. Entonces sí hay cosas que salen ahí que no habían antes, y se aprende, y por supuesto en vivo incorporo esas cosas que salieron de la grabación. Entonces es para mí es una, o sea, es súper importante mantenerse grabando. Lastimosamente no hemos podido estar como que cada año grabando, pero esta vez pensamos sacar el nuevo EP el próximo año, las nuevas canciones también, a pesar que estamos lanzando este año, y eso nos enriquece, creo yo. O sea, la experiencia en la grabación, pues por supuesto tiene que estar todo perfecto, y para eso se prepara uno. ¿Cuáles son las condiciones por las que un músico ecuatoriano no graba tan seguido? ¿Por qué se toma tanto tiempo? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto, el mercado, ¿no? O sea, la industria. O sea, no, realmente no existe alguien detrás de que esté apoyando económicamente. Entonces, básicamente es por ahí. Sí, pienso que eso es hacerlo tú mismo, y esas las condiciones, por supuesto, son diferentes de si tienes una industria atrás. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo han grabado? Un poco el Miguel nos contaba que estaban en diferentes partes, que ¿cómo han gestionado la plata para grabar? ¿Cómo ha sido eso? O sea, de los toques sacamos mercadería, hemos sacado desde cerveza, camisetas, pines, los conciertos, entonces todo lo que los ingresos de la banda van reinvertidos en la propia banda, en la misma banda, entonces a veces no alcanza, pero estamos ahí. Por eso, cada que te compras tu camiseta descomunal, apoyas al arte ecuatoriano. Cómprate tu camiseta descomunal. Y tu disco, y todo lo que podamos. Y lo que haya. O sea, yo creo que lo importante, por ejemplo, cuando uno va a un festival que es gratuito, es comprar la mercadería de las bandas, los discos de las bandas. Eso permite también circular. O sea, sin duda. Si hay una apuesta del Estado por poner festivales gratuitos, la gente también tiene que decir, a esa banda me gusta... ¿Qué hago? ¿Le apoyo? ¿Compro? ¿Llevo? Porque esto permite que haya esta circulación de la producción musical, ¿no? Sí, sin duda. O sea, no hay de otra forma. Ahora los discos ya no son una opción para nada y en cierta medida también le das a la gente como otra cosa, generas otro tipo de contenido, ¿no? Yo para Alianza me senté con mi ñaño Daniel Reyes durante varias noches a pensar en el concepto y de ahí a armar el concepto, ¿no? Y como siempre hablamos nosotros de los orcos, decidimos como meternos con eso y armar unos demonios ahí, pero es parte también, ¿no? Es parte también del arte que intentamos dejar, ¿no? Entonces hay una pensación ahí atrás de eso y tal. Acá, ¿nos vamos con algo más? Vamos, a escuchar. ¿Nos vamos con motivos? Por supuesto. Vamos con motivos. Regresamos. Yeah. volvemos y estamos con la gente de Descomunal aquí en el Espacio Insomne. Y para ir cerrando, porque ya nos tienen ahí los tiempos, les quería preguntar y volver sobre lo que estábamos hablando tras micrófonos. ¿Cómo difundimos, distribuimos, circulamos la música? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Yo creo que en cierta medida siempre se regresa, ¿verdad, Vane? A pesar de la tecnología que va avanzando y que en cierta medida puedes llegar a más gente, yo creo que vas buscando a la gente que sí le gusta y que sí se suma a la cuestión. Lo chévere es que ahora puedes hacerlo no solo salir y darle un cassette a tus panas y que entre tus panas se graben ese cassette, y como un poco pasaba en nuestra adolescencia. Ahí cuando éramos jóvenes. Exacto, sino que ahora puede gustarle a alguien en Islandia, puede gustarle a alguien en Australia, puede gustarle a alguien en Argentina, y esa gente va sumando, ¿no? Entonces, yo le veo más por el lado de que hay que seguir, hay que como seguir buscando dónde hay mercado. Generalmente eso es Europa, Colombia, por ejemplo, es mucho mejor mercado que Ecuador, entonces nosotros hemos hecho mucha inversión por entrar en Colombia. Vamos a seguir tocando, no somos una banda que nunca hemos hecho esto de decir, bueno, no, ya no vamos a hacer nada y nos separamos, vamos a hacer la gira de despedida. Creo que más bien la vigencia, a pesar de los duros, de las tormentas y eso, dice mucho también de cuánto es nuestro interés por este arte. Y entonces, yo creo que ese es el motor realmente, ¿no? Mientras a nosotros nos interese seguir tocando, seguir haciendo discos, seguir haciendo música, vamos a seguir encontrando gente que también se suba a la causa y que le guste. Esperamos que cada vez más gente, pero la verdad esto lo hacemos por nosotros y para nosotros. Siempre ha funcionado eso con la gente. Que lo hagamos para nosotros. El corazón, el cariño. Sí, pero relación. No es que hemos dicho, vamos a hacer, como te decía algún rato, 20 canciones así, porque estas pegaron. 20 preventó la muerte porque estas pegaron. Uh-huh. Yo sí les un poco, siempre les digo como, este es el single, este no, esto podría funcionar, pero a la final, de donde salen los riffs, donde salen los temas, es siempre muy visceral, siempre muy, muy de adentro. Sí, justo con el Gustavo estábamos hablando también en tras micrófonos de las bandas, las grandes bandas consagradas que también se están repensando, ¿no? Están diciendo, ¿y ahora? Empezar de nuevo siempre hay que mirar los inicios y tomarlos, de todos, desde Machine Head hizo eso cuando se quedó sin disquera, Sepultura en el nuevo documental habla de eso, que tiene que reinventarse, e incluso Metallica en el Rick Rubin les dijo, no, hagan este disco pensando en que no tienen ni un solo hit, así escriban su música ahora, o sea, como regresando a de donde, y de ahí salió el Dead Magnetic, que tiene esos riffs como que de su inicio. Entonces siempre hay que claro, no aprovechar las ventajas que te da la experiencia, los años, pero sí mantener ese... Eso es lo difícil, ¿no? Mantener ese espíritu de fuerza y de fortaleza a pesar de tantos años, y que a veces funciona, a veces no. Sí, justo ahora estuvimos en el mercado internacional de música, acá que hicieron en Ecuador, y hubo varios expertos hablando sobre música. Entonces uno de ellos nos decía, cuando vengas a... porque él es distribuidor de música. Entonces decía, cuando vengas a presentarme tu música, cree en lo que estás haciendo. Eso se nota, se siente, ¿no? Exacto, eso decía. La primera cosa que dijo es, cree en lo que haces. Si tú crees en lo que haces, me vas a poder vender algo a mí. Porque enseguida todos tus argumentos se caen cuando tú no crees en lo que haces. Y cuando estás pensando en el mercado, qué es lo que el mercado te lleva a hacer. O sea, me parece que es lo increíble de ser música honesta, es que puedes llegar a la gente y mover masas. Sí, eso pienso que hemos logrado. Ese es uno de los logros de los cuales me siento orgulloso, que sí se puede sentir eso escuchando la música también. Nuestras presentaciones en vivo tienen toda nuestra alma y nos dejamos ahí nuestra vida, pero sí logramos plasmar esto en el audio también, ¿no? Es importante saber que eso, o sea, sentir eso. ¿Y qué onda? ¿Van a hacer el EP físico? ¿No? Sí, se viene un EP físico. Estamos armando unas alianzas precisamente. Entonces ya encontramos la persona con la disquera con la que lo vamos a sacar. Vamos a sacarle con De La Cueva e Hybrid Music, que es una disquera que acá tiene un montón de tiempo haciendo discos. Ha sacado discos Dente, qué sé yo, como discos súper pesados, Tocatibuya. y estamos viendo precisamente cómo armar unas alianzas chéveres para que el disco salga como más redondo, para que no solo sean cuatro temas, sino que tenga un poco más de condumio, pero les voy a dejar ahí para que me inviten una próxima vez a contarles. Por supuesto, claro. Que se viene. Sí, justo hemos estado varias veces con artistas de aquí como ustedes y hemos hablado de las redes, de cómo armar redes, de cómo que tú me das, que yo te doy, pero de una forma mucho más, menos mercantil, digamos, como construyendo una escena. Y también cómo se han logrado construir redes hacia afuera. ¿Cómo les ha ido a ustedes con esas redes hacia afuera? ¿Dónde están sus redes? Yo soy un apasionado de eso. Últimamente mucho en Colombia, muchísimo en Colombia, porque yo llegué a una conclusión, ¿no? O sea, somos ahí 54 millones de colombianos. Por ende, hay un mercado más grande. Cuando una banda se presenta en Bogotá, que tiene 13, 14 millones de personas, las posibilidades, por estadísticas, de que funcione un show allá son mayores. Y tienen artistas internacionales de primer nivel en cualquier género musical, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ese es un mercado ya cercano a nosotros que es más interesante y que es más grande. México también se vuelve así. Entonces, precisamente es lo que estamos intentando, como siempre, establecer esas conexiones y tal. Y bueno, en Europa ahora está Canguil, entonces eso también es como que nosotros estamos allá también y ya estamos planeando cosas que puedan pasar con esto, sino que no había música nueva hace 5 años. Entonces también es como un renacer y un reinventarse, como dice Gustavo, y este es un momento también chévere en nuestras vidas, porque como artistas estamos volviendo a agarrar esto con toda la cuestión, también componiendo, pensando, reactivando la creatividad y todo el asunto, ¿no? Bien. Nos vamos con la última. Nos vamos con la última y luego nos despedimos. Y luego despedimos. Vamos con Naturales. Regresamos en la parte final, final. Stay. de vuelta, listos para la despedida, agradeciéndole a Gustavo y a Miguel que han estado aquí esta noche. Muchas gracias. Y pues eso, cerrando el programa, recordándoles la marcha por la legalización del aborto legal y seguro este viernes a las 5 de la tarde en la Fiscalía, agradeciéndoles a la gente de Oscomunal, al Camilo que está aquí haciendo todo para que sea posible. Hoy le tocó hacer redes. Hoy le tocó hacer redes y producción. Y arreglar la flash. Le sopló, le rezó, hizo varias cosas. Y funcionó. Así que despedida, chicos. Muchas gracias todos por escucharnos, por estar ahí presentes, por apoyarnos. Compren discos. Por favor, el apoyo a la música nacional, música independiente. Gracias, amigos. Sí, eso, apoyen a la música nacional, no porque hay que apoyar lo local y eso, porque sino es buena. Porque es bueno. Están haciendo cosas a lo bestia. Hay unas bandotas que están sacando material increíble. Hoy escuchamos Moon, el estreno también. Por ejemplo, hay gente que está haciendo estos, ahora estos como estos de estos productos como sesiones en vivo, como entonces nada, consuman porque hay muy buena música, les va a gustar un montón lo que se está haciendo y súmense a la cuestión, compren camisetas. Hagan que esto funcione, carajo. Bacán. Así es, nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Ah, un saludo a mi cista de la W. Ahí, saludos. Bueno, hasta luego, chavales. Ahí nos vemos. El desfase insomne pone pausa por hoy. Ya puedes bajar el volumen, apagar tus oídos y tratar de dormir. El desfase insomne se activará nuevamente el próximo lunes a las 20 horas en Radio Casa de la Cultura.